a través del tiempo esos momentos únicos con cada una de sus notas musicales, con cada una de las letras de sus canciones. Y hoy le rendimos un homenaje y se lo merecen nuestras divas. Homenaje a la mujer. Hoy van a comprender ustedes por qué son tan importantes los clásicos, por qué la gente no, a pesar de que haya música nueva, por qué la gente todavía lo recuerda, por qué estas canciones se quedan tatuadas en nuestros recuerdos y en nuestras mentes. Hoy es un día muy especial para recordar a nuestras divas, a nuestras clasiadictas cantantes. Puesto 20 traemos a Alanis Morissette con la canción llamada Ironic. Puesto 19 invitamos a nuestras amigas de Ace of Base con su All That She Wants. Puesto 18 Pat Benatar con Love Is a Battlefield. Puesto 17 viene King Wild, la canción You Keep Me Hanging On. Y en el 16 Bangles con Eterna Flame. Amigos, bienvenidos a este gran, pero gran banquete. Superclásico número 20. Este 20 es espectacular y sobre todo con Alanis para recordarla. Momentos noventeros en tu radio. Super Clásicos. Los 20. Super Clásico número 19. Superclásicos. La FM. Superclásico número 18. Oh, Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. En AVE Villas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. AVE Villas presenta en la FM Medellín. Superclásico número 17. Just Clásico inolvidable. La FM. Esto es ¿Quién quiere ser propietario? Primera pregunta, por una casa para tu familia. La mejor inversión es A. Jugar la lotería todos los días. B. Aprovechar el leasing habitacional del banco AB Villas. No es un concurso, es una gran oportunidad, porque no necesitas ningún talento especial, solo decidirte a tener tu casa. Leasing habitacional AB Villas, más que pagar arriendo, es pagar tu casa. Conoce más en nuestras oficinas o en abevillas.com.co. Somos Banco AB Villas, somos Grupo Aval. Aplican condiciones de producto. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 16. Homenaje a ellas que su música con la FM siempre. 12:23 minutos. Superclásicos. Los 20. Los fantásticos 20 superclásicos de la semana. Al aire, nuestra Ani Cárdenas en la FM, la radio de los clásicos. Hablando de mujeres y traiciones, por aquí está. Ay, no, pero ay, perdón, traiciones perdón, no. Hablando de mujeres y rock and roll. Y compañeras y compañeras. Eso. Un abrazo para todos. Y estos 20 superclásicos están espectaculares con ese poder femenino que invade todos los rincones de Medellín. Definitivamente, clásico. La gente sigue en este instante, siguen dando su opinión a través de nuestras redes sociales con el conteo que ya está en este momento publicado. El conteo ya está publicado, por si pronto usted quiere ver el conteo, cuál va a ser la número uno, la dos o la tres, no se preocupe, ahí está. No hay ningún secreto. En arroba la FM Medellín, no hay ningún secreto, arroba la FM Medellín. Nosotros no les guardamos a ustedes secretos de nada y por eso hoy les hablamos con la verdad, con la verdad. Somos una emisora que les habla a ustedes con la verdad y les decimos, vea, estas van a ser las canciones que faltaron. Faltó Olivia Newton-John, sí. Faltó por ejemplo Donna Summer, oh. ¿Cómo les parece? Faltó Debbie Gibson, faltó por ejemplo Tiffany también. Y creo que faltó Laura Branigan, si no estoy... No, una... Se quedaron por fuera faltaron, varias. Pero faltaron muchas. Hubiéramos hecho unos 40 superclásicos unos 40 femeninos. No pudimos. Hoy por eso, hoy, con mucho gusto, le tenemos a usted nada menos y nada más que este gran homenaje con estas 20 canciones bien especiales. Y con comentarios en Facebook, la FM Colombia, está Noelia Ledesma, que dice, feliz día, mis amores, Ani Clásico, Herrera y Drixer. Espectacular estos 20 superclásicos 2021, mujeres estrellas de la FM. Mi canción favorita es la de Pat Benatar, Her, Madonna y Blondie. ¡Qué hermoso! Está bien, por aquí está también Davider1069 en Instagram, arroba la FM Medellín. Mi favorita, la de Ace of Base. Ah, súper chévere. En arroba la FM Medellín de Twitter está Esteban Higuita, que dice un saludo especial a todas las mujeres de la FM y a todas en general. Está súper completo el conteo, muy bacano. Feliz día. Nati Eve 1724. Hoy me gustan todas. Así, pero gritado. Ah, sí, qué sí. Bacanería. Tenemos más gente que está con nosotros. Jorge 472. Ani Clásico, saludos. Los escucho desde el centro. Mi voto es por la 2716. Y bendiciones. En el 301-286-5114 también estamos recibiendo sus mensajes. Aquí dice, soy Juan Carlos. Buenas tardes. Todas son excelentes. Y Alone Sweet Dreams son sus preferidas. Ah, también con vocecita, con vocecita también. Ay, pero por supuesto, estamos mensajes aquí. Mensajes con notica de voz, bien bacano, ahí en arroba la FM Medellín, no tanto, sino en 301-286-5114, listo. Porque en arroba la FM Medellín, aquí está Adri García Villa. Buenas, muchachos. Chicos, espectacular, que no se diga más, espectacular. Por aquí está también Carlos Alberto Ramírez, nos pone palmaditas. Andrés Ríos 77, palmitas también nos ponen. Catalina en F5, esta mujer dice, yo voto por todas las canciones, pero en especial por la 20, 19, 16, 12, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y la 1, ay Dios mío, todas. Marcela Gil, buenas tardes a todos, mesa de trabajo, semana espectacular, mujeres al poder con la FM, yo voto por todas. Excelente clásico, recuerden 301-286-5114 para que nos dejen su mensaje de voz, porque ya van llegando. Llegamos a esta hora con casillas importantes, casillas únicas, casillas espectaculares. Vamos a traerles el puesto número 10 y el puesto número 10 viene después de comerciales. Una artista que nos dejó, se llama Dolores O'Riordan, la canción sí. Se llama Zombie. ¡Qué canción esta, Dios mío bendito! En el número 11 tenemos a Tina Turner, ay, clásico. Dios mío, por Dios. ¿Cómo se llama esa canción? What's love got to do with it? ¿Qué tiene que ver el amor con todo eso? Tina Turner. Y que recuerda una gran serie de películas. Ah, claro, esa, el Mad Max estuvo bastante sabroso con esta gran canción. Qué bueno recordar a Tina Turner con esta canción. Número 11. En el 12, Linda. En el número 12 está Bonnie Tyler con su canción. Obviamente usted la puede recordar, ya sea en inglés o en español. Total Eclipse of the Heart. En la posición número 12. Oh, ¡qué bien! Puesto número, atención, que en el puesto número 13 encontramos a Gloria. Claro, pero no Gloria Estefan, no. Gloria Gaynor con la canción I Will Survive. En la número 14 está Taylor Dane con su Love Will Lead You Back. Y una canción que le dio la vuelta al planeta, sobre todo por su video y... definitivamente su por así decirlo, sus curvas, su manera como cantó en el video, la manera que era totalmente viva esta mujer, como lo ha sido Sabrina desde Italia. Recordar, el oleaje de la piscina. El famoso oleaje de la piscina con nuestra amiga Sabrina. Aquí está con su Boys, Boy, Boys. Homenaje a la mujer, este ser tan espectacular. En la FM, la radio de los clásicos. Superclásico número 15. Boys. Son 20, los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 14. Darling, I'll set you free, but I know in time Clásicos, los 20. Superclásico número 13. You're the one who tried to hurt me with goodbye. Just because

en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 11. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Este sábado 6 de marzo, las mujeres se toman los 20 superclásicos. Desde las 12 del mediodía, como homenaje a las mujeres. En el mes de la mujer, la FM 106.9, inolvidable. Historia clínica, marzo de 2021, Hospital Santa Rosa. El diagnóstico es reservado. Las emociones fuertes siguen incontrolables. La tensión subirá hasta las nubes y los corazones latirán cada vez más rápido. Enfermeras, nuevos capítulos de lunes a viernes a las 9 de la noche. En nuestra tele, todas las noches son noches de estreno. Canal RCN, ¡vamos con toda! Hemos descubierto que detrás del sonido que produce la nueva botella Ecopack 100% reciclada, 100% reciclable de agua cristal, se esconden otros sonidos de sus vidas pasadas. Como esta botella, que está hecha de una botella que acompañó a un niño a ver su primer partido de fútbol con su papá. Recuerda, 100% reciclada, 100% reciclable. Busca el sello EcoPack en la etiqueta. Cristal, el agua de vida. Centro Comercial Sabana Plaza, la mejor esquina del oriente antioqueño. Economía solidaria inscrita al FOCACOP. Visita nuestra tienda online www.electrobello.com, donde tenemos todo para ti. Las cosas que te gustan, sí, te pasan en Premium Plaza. Siempre. Colombia está de moda. Para pensar, para vivir. Quiero café. Para oxidarse y para sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Pone sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, Águila Roja. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, café Águila Roja. No. Amor, ¿qué te pasó? Estaba soñando en París, pero en esta cama tan pequeña ya no se puede soñar. Con IBG y Bambo de Gómez, te voy a cumplir el sueño. ¿El de ir a París? No, el de una cama más grande. En la Feria del Mueble de IBG y Bambo de Gómez, pensamos en tu comodidad. Cama París de 1.40, más nochero, más marco espejo, closet y colchón. Además, llévese un butaco y un hermoso edredón. Válido para febrero y marzo del 2021. Solo para referencias seleccionadas. 100 unidades disponibles. Caldas Antioquia, carrera 49, número 134, sur 83. También en Santa Bárbara. Almacenes IBG y Iván Botero Gómez. La FM. ¡Oh, baby! Inmortal. Atención, personas inescrupulosas, a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto, se están haciendo pasar por directores de emisoras de RCN para engañar y estafar a oyentes, vendiéndoles la idea de que son ganadores de productos cosméticos, viajes, boletas y concursos e inclusive vehículos. El poder de convencimiento es tal que las víctimas son inducidas a realizar consignaciones de dinero en efectivo. RCN no realiza ni promueve este tipo de procedimientos con sus oyentes. Por favor, absténgase de hacer consignaciones y evite caer en el juego sucio de la distracción y la estafa. Hey, ¿ahora qué me usaste? No me tires a la basura. En tus manos estoy, tú toma la decisión. No dudes tanto, baby, en hacer la separación. De la basura yo quiero lejos estar. Es mi boleto pa' que me vuelvan a usar. Sepárame, recíclame. Sepárame, recíclame. Separar es poderoso. Separa materiales reciclables, vidrio, PET, Tetra Pak, cartón y lata, siempre en la bolsa blanca. No cuesta nada, ayuda mucho. Postobón, tómate la vida. Arcadia Centro Comercial, el mejor destino en deportes. Encuentra Decathlon, Adidas, Sportline, Skechers y mucho más. Te esperamos. Junto a la Clínica Las Américas. Por esas canciones que nos llegan al alma. Todo lo que he sentido contigo esta noche ha sido emoción. Que nos emocionan y nos hacen cantar a grito herido. Este tono nada que ver contigo. Eres la flor que le da color al Factor X. Usted no ha venido a impresionar, pero ha estado sencillamente impresionante. Por esas canciones, los participantes del Factor X dejarán todo sobre el escenario. Factor X, este sábado y domingo, 8 de la noche. ¡Vamos con toda! Canal RCN. Si tiene alguna queja, reclamo, sugerencia o comentario positivo de RCN en sus emisoras en Medellín, comuníquese con nosotros al 511-3030. Atención al oyente. La explotación sexual en destinos turísticos es una de las finalidades de la trata de personas. Las víctimas pueden ser captadas, trasladadas o acogidas para ejercer la prostitución ajena o ser explotadas por operadores turísticos. Captar, trasladar, acoger o recibir a una persona con fines de explotación en Colombia o hacia el exterior implica prisión de hasta 23 años y millonarias multas. Para más información, comuníquese a la línea nacional 018052-2020 o ingrese a tratadepersonas.mininterior.gov.co. En Colombia, cero complicidad con la trata. Ministerio del Interior. Avanzamos hacia un mejor futuro. Con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Gobierno de los Estados Unidos. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. La FM. Inmortal. En Tigo Prepago recarga 5,000 pesos y tienes gratis 7 días de WhatsApp sin gastar tu saldo. Prueba la red que te libera con mejor señal, cobertura y velocidad. Ve ya a un punto Tigo y activa tu SIM card. Términos y condiciones en tigo.co. En tu aniversario éxito, portátil Lenovo con procesador Intel Core i5 de 10ª generación, 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento en estado sólido a 3,039,900 pesos pagando con tu tarjeta éxito. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2021. 200 unidades disponibles. Aplican condiciones y restricciones. Tarjeta éxito emitida por Tuya S.A. compañía de financiamiento. Hola, soy Juanes y como colombiano me encanta que refresquemos todo lo que somos. Desde la música hasta nuestro sabor. Por eso llegó Agua Panela a la nuestra, con ese toque auténtico de limón y gas. Tomemos lo nuestro. Nueva Agua Panela a la nuestra, con panela de verdad. Pruébala. En tu radio, en tu smartphone, sintoniza La Mega. 92.9 FM Medellín. Párchate La Mega. La FM. En Claro tienes Facebook App y WhatsApp ilimitados en pospago y paquetes prepago. Llama al numeral 400 o ve a tu tienda más cercana. Disfrútalos en la mayor red 4G del país. Términos y condiciones en claro.com.co. Los hijos vienen sin instrucciones y el manual para ser un buen padre no existe, pero la vida se encarga de enseñarte lo que necesitas saber. Para no morir en el intento, todas las noches, 4 hombres se enfrentan al reto más grande y maravilloso a la vez. Ser papás, pa' quererte. Nuevos capítulos, 8 de la noche, Canal RCN. ¡Vamos con toda! Encuentra más tecnología fuera de casa y recorre el mundo con más potencia. Estrena hoy tu nuevo Chevrolet Onix Sedan Turbo con cuotas mensuales desde 479 mil pesos. Chevrolet Onix Turbo. No vino a inventar nada, vino a cambiarlo todo. Conoce más en chevrolet.com.co. La FM. Tigo, Gary, Wing Sports llegan a tu barrio en Bello. Espera la tropa futbolera de asesores Tigo, Gar y lleva tu triple play en una super oferta. Somos Tigo y estamos de tu lado. ¿Quiere pertenecer a una compañía que ofrece estabilidad laboral, comisiones sin techo y una gran familia? IBG Iván Botero Gómez está en la búsqueda de directores y asesores de venta. Con experiencia de 1 año en atención al cliente y formación de equipo de venta. Lleva ya tu hoja de vida al almacén más cercano en Caldas, carrera 49, número 134 sur 83, o ingresa a www.ivg.com.co, sección Trabaje con nosotros. IBG, Iván Botero Gómez. Soy reciclable y no basura, no me mezcles por favor. Sepárame de los desechos para que me puedan reciclar. Separar. En la bolsa blanca juntos podemos separar. Separar es poderoso. Separa materiales reciclables, vidrio, PET, Tetra Pak, cartón y lata, siempre en la bolsa blanca. No cuesta nada, ayuda mucho. Postobón, tómate la vida. Del 6 al 16 de marzo llega nuestra Mitsuferia 2021, la oportunidad que estaba esperando para estrenar su próximo Mitsubishi. Visite nuestras vitrinas, lleve los últimos modelos 2021 a precios especiales y comience a disfrutar todo el poder de la tecnología 100% japonesa. Para más información, marque numeral 663. Mitsubishi Motors, Drive Your Ambition. La FM, 106.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 10. son los 20 superclásicos de la FM. Amigos, este homenaje a nuestras artistas, a nuestras mujeres en el mes de la mujer. Qué bueno, cómo están ustedes participando de una manera muy, pero muy especial en este gran especial, por supuesto. Además, Dixon 2876 nos escribe en el Instagram. Hey, buen día, hombre. Qué lista la que tienen ustedes. Pero mi voto es por la 19, 16, 15, la 13, 11, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1. Siempre los escucho. Hey, qué gran especial. Que vivan las mujeres, hombre. Espectacular. Listo, Dixon. Por aquí está también Paola Vargas 726. Gracias por ese gran especial. Mujeres están en la FM, los mejores. Gracias, Adri. Por aquí está Adri García también que nos escribe. Lucy Bates, buenas tardes. Gracias por dedicarnos este conteo. Me siento halagada, por supuesto. Y mi voto por todas, definitivamente. Por aquí está también Sandra Salazar, que está conectada con nosotros. Y dice, excelente, super clásicos femeninos. Gracias por pensar en nosotras. ¡Qué bonito, qué hermoso! No, y han llegado más mensajes por aquí en la FM Colombia, en Facebook. Está Diana Londoño que dice, super conteo, los 20 super clásicos. Mis favoritos son la número 14, número 7 y número 1. Super la FM siempre. Sofía García Pizarro dice, feliz tarde, me encantan todas. Clásico, tenemos también mensajes en el 301-286-5114. Y sí, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y saludos para toda la mesa ya de la FM, en especial las mujeres. Y para decirles que tengo unas hermanas espectaculares y que las quiero mucho y que se amen y se valoren para que miren lo hermoso que es la vida. Las amo. Besos para ustedes. Bonito. Y para ellas. Buenos días, Clásico. Buenos días, Ani. No, por aquí entonada, escuchándolas. Todas me gustan. Mi voto es por todas. Y faltaron. Quedaron faltando. Nos quedan debiendo las que faltan. Un saludo muy especial para todas las mujeres. Saludando también a mi hermanita Alejandra Betancourt. Muchísimas gracias. Un abrazo. Tarde, Clásico. No, yo voto por Voz de Sabrina. Y solo por ese super video. Me encanta Sweet Dream. Excelente música, excelente homenaje para las mujeres. Sudrin, Carlos Gómez reportándose desde Itagüí. Clásico Ani, buenas tardes. Luz desde Envigado, me encantan todas. Gracias por ese bello homenaje a las mujeres. La FM y los clásicos por siempre. En marzo y todo el año, los clásicos de la FM me encantan. Hermosas, carajo, divinas. Qué bonito, Ani. No, y sobre todo esa energía que están desbordando por todos lados, porque las mujeres también nos podemos felicitar a nosotras mismas, a nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras tías, primas y amigas. Todo el mundo cabe aquí en este día clásico. Bueno, nos vamos con los puestos 9, 8, 7, 6 y por ahí derecho el 5, ¿le parece? De una con toda. Puesto número 5, la canción de Whitney Houston. Atención, la canción de Whitney Houston. Ya no está Whitney con nosotros, pero nos dejó una baladota, sobre todo con la época de la película El Guardaespaldas. Recordar I Will Always Love You con Whitney Houston en el puesto número 5, linda. En el número 6 tenemos a los Eurythmics con una tocaya mía, Annie Lennox. Esa es la voz de los Eurythmics que nos traen sus Sweet Dreams. Viene por aquí Mary Fredrickson del grupo Roxette. Sí, señores, qué canción, qué balada. Está en el puesto 7, la canción Listen to Your Heart. Escucha tu corazón antes de dejarlo ir. Clásico, y por supuesto, no puede faltar la diva de las divas en este conteo de los 20 superclásicos especial de las mujeres en la FM, La Isla Bonita de Madonna. Ay, ay, ay. Para quienes no saben, Belinda Carlisle comenzó su carrera en un grupo llamado The Go-Go's. De Go-Go's, ahí estaba muy bien, con canciones muy, muy, muy pegajosas como Vacation. Creo que estaba por ahí una que llamaba We Got The Beat también, que es muy bacana de Go-Go's. Pero ella después hizo su música en solitario en los 80. Clásico, y esa banda está nominada este año a entrar al Rock and Roll Hall of Fame. Impresionante, de Go-Go's. Vamos a recordar a Belinda Carlisle en solitario. Y esta vez ella nos trae su Heaven is a Place on Earth. El cielo es un lugar en la tierra. Superclásico número 9. Superclásicos. Los 20. Superclásico número 8. ¿Cómo puede ser verdad? Last night I dreamt of